Y nos vamos a meter en un tema que también nos eleva un poco la temperatura, ¿no? Y tiene que ver con la situación que están viviendo los jubilados y las jubiladas en relación al PAMI. ¿Es así, Nacho? Es así porque, bueno, como ya sabemos, hay noticias que hablan de que hay alrededor de 20.000, un poco más de bastantes más de jubilados que no tienen un lugar de atención y que, bueno, hubo una reunión el lunes con el representante de PAMI que vino de Buenos Aires y que, bueno, trató de decir algunas cuestiones, poner algunas excusas y, bueno, estamos por eso en comunicación con Julio Ortiz, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de la Zona Este, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Julio? Hola, ¿cómo le va, Nacho? Buenos días, ¿cómo anda usted? Muy bien, ¿usted cómo anda? ¿Cómo lo trata el frío? Lo bastante lindo, va. El problema es que es muy cara la calefacción ahora. Exactamente, eso es. Muy, muy caro este servicio. Y cada vez más Así. caro, ¿eh? Y más caro eso, la luz, el agua, todo. Bueno, de todos modos, bueno, yo soy Julio Ortiz, presidente de la Federación Federación. de la zona este de Mendoza, que la componen La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, Junín y San Martín, con 42.000 afiliados de PAMI. O sea, que en esa zona hay 42.000 afiliados a PAMI. Un montón de gente. Bueno, sí. Bueno, ustedes recién hacían un comentario que nos habían recibido en la comisión en senadores Sí. el día lunes. Hubo un llamado, ¿no? A referentes del PAMI. Sí, llamaron, o sea, en la sesión del día viernes en senadores, en la legislatura, el senador Arenas pidió la interpelación de tanto de Balcarcel, el director interventor de PAMI, como de las prestadoras que dejan de prestar servicio el día 30 de junio, que es el Hospital Santa Isabel, el de Socorro Mutuos y el Oftalmológica Camaití. Bueno, eso es un total de, ahí se atendieron un total de 25.000 afiliados o jubilados de PAMI. Bueno, en esa reunión, lamentablemente, según lo manifestado por Balcarcel, no hay una respuesta concreta a esto. Van a salir a repartir, como decimos, jubilados a las otras distintas clínicas y sanatorios. ¿Por qué? Porque lamentablemente parece que a esta gente no le importa tanto los jubilados, sino el ajuste, como decimos. Y bueno, no hay renovación con la Santa Isabel, como le dije, y con Socorro Mutuos. Por distintas razones que en este momento vemos que es un poco político. Y Caimari es un problema entre el ex ministro de Salud, Giachi, con el dueño de la de Caimari, que es Daniel García, que era el suegro de él. A ver. Bueno, no sé si me expliqué. Sí. En definitiva, Giachi que estaba justamente denunciado. estas circunstancias políticas, lo único que perjudican son los 25.000 jubilados que van a tener que volver a hacer fila, cola o pasarse horas en la calle Belgrano a ver a dónde lo van a ir a mandar, digamos, para que lo atiendan. Julio, buenos días. Gabriela lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo anda usted? Bien. Pensaba, digo, ¿no? Estos son, 20, como usted decía, son 25.000 jubilados Sí. que van a tener que incorporarse a nuevos hospitales, nuevos, a otros centros ¿no? de atención Sí. que ya están superpoblados, ¿no? Pero, Si a totalmente. veces esperan más de un mes, ¿no? Para recibir un turno. ¿Y ahora? Claro, se imagina, lo van a mandar a la clínica Santa Clara. Un ejemplo, van a mandar 14.000, que ya tiene 28.000. Claro. Súmelo, son 42.000 afiliados que va a tener una clínica. Es una locura. Si atienden medianamente regular y como usted dice, tenemos turno para 30, Sí. ese turno se va a ir a 60, 70 días y no van a haber camas, no van a haber especialistas, no van a haber médicos, pues lógicamente se super va a poblar este tema. El resto va a ir al hospital privado, que en este momento tiene 33.000. Santa María tiene 36.000. Amano tiene 9.000. ¿Por qué? Porque lo de la sociedad española, que son 21.900 más 3.800 que son de la Santa Isabel, que hacen los 25.000. Y hay que derivar los otros 4.000 que son de la clínica de ojos Caimarí. Ustedes tienen una idea que esto vence el 30 dentro de una semana y no hay ninguna solución al tema. Porque no ofrecieron ninguna solución en la... Nada. Acá siempre los discursos, no es que es la primera vez que estamos en una reunión con este señor Valcarcel, el doctor, disculpe, este interventor, y siempre la misma respuesta. Hay que dar de baja, hay que ajustar, no se dan más medicamentos, no hay silla de ruedas, no hay prótesis, no hay cama, no hay y no hay. ¿Y cuál es la historia? Y bueno, porque ustedes saben que antes se regalaban muchos remedios, y no es que se regalen remedios. Los remedios que se entregan son sin cargo, porque nosotros todos los meses aportamos para nuestra obra social. ¿Se da cuenta? Bueno, con respecto a los medicamentos, ya que estamos. Sí. Los cuales los siguen pagando ustedes. Sí, hay una buena, muy buena parte que ya empezamos a pagar los medicamentos. Nosotros presentamos desde la Federación el 5 de abril, no sé si ustedes tienen conocimiento, un amparo y una medida cautelar en el juzgado de la Secretaría número 2, el juzgado federal en Mendoza, por la quita del 100% de los medicamentos. Este es contra la resolución 5/17. Que usted, cuando lo vaya a escuchar a Valcarcel, él dice la 337 del 2006. Fue cuando estaba Néstor Kirchner que vio que eso era contraproducente para nosotros los jubilados y bueno, lo dejó sin efecto, pero estos señores lo quieren reflotar diciendo que es el gobierno anterior. Sí. Es tremendo. Entonces a los 10 días, bueno, la jueza Arrabal de Canal dice que no, que este expediente había que tratarlo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, entonces nuestro abogado al día siguiente presentó un escrito y está en la Cámara de Apelaciones de la Cámara Federal. En síntesis, después de 60, 70 días todavía estamos esperando una respuesta a nuestro reclamo. Porque si fueran los medios hegemónicos, fíjese que en 24 horas pararon una ley nacional. O ahora salieron con un amparo por el tema de la clínica en solo horas, y nosotros hace 70 días que estamos esperando. Es un tema muy, muy, muy grave. Es gravísimo, ¿no? Y después además se le suma esto que medio en chiste así al comienzo en relación al gas, pero se le suma la situación económica tan difícil que estamos viviendo, ¿no? Donde los aumentos son grandísimos. Bueno, sí, porque les redondeo. No sé si usted ha visto el amparo. Pero ¿dónde están aquella persona que gana un sueldo y medio, que son 9.500 pesos, no tiene derecho a los medicamentos, o está inscrita en otra prepaga, que por lo general algunos hijos la tienen porque dice, mira, el PAMI no te da respuesta y nosotros te vamos a dar una ayuda? O para aquellas personas que tienen más de dos propiedades, o que tienen aviones, yates, qué sé yo. Pero acá es lo más grave, como usted dice. Hay personas que ganan 6.397 y por esas circunstancias de la vida tienen hoy día un auto de menos de 10 años. También le sacan los medicamentos. Y usted dice, le sacan los medicamentos con lo que están ganando y sumado el gas, sumado la electricidad, sumado a los medicamentos, porque al sacarle los medicamentos, oye, es una barbaridad lo que han aumentado. Yo creo que esto es bastante preocupante en todos los niveles para nosotros los jubilados. ¿Cuáles van a ser, Julio, las medidas siguientes que van a tomar, si es que van a tomar alguna? Bueno, las medidas sí, la semana ya el lunes, bueno, estamos en reunión permanente, pero el lunes ya determinamos que si no hay una respuesta a esto, vamos a ir a la marcha, a irnos al juzgado, irnos a la legislatura, al gobierno, porque esto de los jubilados, 25.000 jubilados que han quedado prácticamente sin atención, también es parte responsable del gobierno de la provincia. Uh-huh. Creemos que es así. Nosotros también queríamos que estuviera presente la ministra de Salud, Najul, pero lamentablemente en esa sesión lo único que determinaron, porque había mayoría de lo del oficialismo, era que tenía que comparecer solamente el doctor Valcarcel. Uh-huh. Y si no están las tres patas, lamentablemente, bueno, podemos decir muchas cosas que a la final terminan diciendo, discúlpenme la expresión, mentira. Porque cada vez que salen a decir, mienten. Mienten contra los jubilados, es una lástima. Y estos gobiernos cada vez que vienen por la caja que es ANSES y por la obra social del PAMI. Porque acá lo que quieren hacer es privatizar la salud. Y descabezando el PAMI, que es la obra social más grande que tiene, digamos, Sudamérica, bueno, y después van por las más chicas que son las de los sindicatos y bueno, privatizan la salud como quieren hacer con todo. Así es gravísima la situación, no, Julio. Es muy grave, esto le digo que es muy grave y da mucho para hablar y vemos que lamentablemente los ajustes los vamos a pagar los de abajo, pero esto más abajo. Porque el Valcarcel, esto comienza, mire, el tema de los medicamentos comienza en marzo del 2016 cuando sacaron 169 medicamentos del Vademécum. En agosto del 2016 no eran 169, eran 460 medicamentos, donde dice que el PAMI se iba a ahorrar 500 millones de pesos. Bueno, aplaudamos, pero aparece la resolución número 2 del 2016, donde habían creado 351 puestos nuevos jerárquicos dentro del PAMI con un sueldo de 161.000 pesos. Por un total, eso erogaban 447.854.000 pesos. ¿A dónde estaba el ahorro? Era para repartírselo entre sus amigos. Eso es una triste realidad. Así que yo creo que esto amerita, digamos, algo mucho más profundo porque vienen contra nosotros los viejos y es como todos decimos, lamentablemente muchos no tienen la posibilidad de hacerse oír ni estar y bueno, lamentablemente se aprovechan de esas circunstancias. Julio, nos vamos a mantener más que atentos a lo que vaya sucediendo y vamos a seguir difundiendo lo que está pasando, que nos parece, la verdad, que totalmente repudiable. Le agradecemos muchísimo, Julio. No, señorita, le agradecemos nosotros de la Federación y de todos los jubilados de la zona este y de la provincia en sí, porque, como le dije, el amparo no es solamente para ¿cómo es que se llama?, para la zona este, sino para toda la provincia. Así que bueno, le agradecemos enormemente que nos hayamos comunicado y vamos a estar en sintonía entonces. Sí, cualquier cosa le estamos llamando. Por supuesto que sí, claro que sí. Le mandamos un abrazo enorme, Julio. Muchísimas gracias, señorita. Buenos días a la audiencia. Bien, ahí pasaba Julio Ortiz, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de la Zona Este, comentándonos esto que había pasado el lunes y que parece que tampoco, a pesar de que hubo un llamado de senadores, ¿no?, para que den explicaciones o para que ofrezcan soluciones, no han ofrecido soluciones, siendo que se vence estos contratos a fin de mes y van a quedar 25.000 jubilados teniendo que irse a otras clínicas. A hacinar casi a otras clínicas que ya están colapsadas, ¿no? En vez de generar más centros de salud, generar más clínicas, generar más hospitales para que pueda ser mucho más cómodo, encima que estás enfermo, encima que tenés que hacer un tratamiento, tenés que ir a hacer cola a las 5 de la mañana con este frío encima o a donde sea a buscar los turnos y los tratamientos. Así que bueno, en vez de buscar soluciones, dice, no, bueno, está mal, está muy mal esto, es la solución, ¿no? Está muy mal, entonces se acaba, se cierra, ¿no? Exacto, ¿no? Y además, digo, una cuestión que no es menor, la complejidad de la edad. No es fácil salir para nadie, ¿no? A las 5 de la mañana a pedir un turno, menos si tenés distintas enfermedades, si ya tenés quizás más de 80 años, más de... Digo, no es tan fácil. Y la verdad que es gravísimo. A la vez, también puso sobre la mesa la situación en relación a los remedios, de la cual están esperando, 70 días hace que están esperando una respuesta, ¿no? Bueno, Juan Ignacio, ¿te parece que nos vayamos a escuchar un poco de música para esta mañana? Me parece. Vamos entonces. Dicen que la gente mayor sobra en todos los sitios. Mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo. Por eso, un día hizo su maleta y se marchó. Quizás para no estorbar. Le vi hacer la maleta.